¿O qué pasa? Con todos ustedes, canijo de Jerez. Viva Valleca, compadre, ve este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pam, pam, pam, mira. Yo gustísimo, aquí está, los casuales. Somos los casuales. Que tira, que tira, que para. ¡Ve! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás escuchando Música Casual. Ya sabéis que retransmitimos desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente, y esto, como cada lunes, empezamos a las 8 y terminaremos sobre las 10 de la noche. Buenas noches, Antonio, Rafa. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Lo entona como si hubiera más gente, Antonio, sí, Rafa. Hoy estamos y aquí. Ahí en suspense. En suspense. ¿Hay alguien por ahí debajo de la mesa? En suspense. Por si aparece un invitado sorpresa, ¿no? Y los que vengan. Tenemos hoy todos cosas en la cabeza, los cascos, la gorra, las... Bueno. Sí. Estamos de rebajas acabando el año ya casi, ¿eh? Parece que sí, que acaba el año, y con eso hay que ponerse las pilas un poco y repasar lo que ha ocurrido aquí en todos estos meses, que es lo que vamos a intentar hoy, musicalmente hablando, claro. Uh-huh. Hablando y musicalmente, porque vamos a poner bastantes discos del mes, si no todos, digo yo que todos son... Hombre, vamos a poner todos. ¿No? Lo que pasa es que algunos... ¿Tú estás seguro de eso? Luego hay veces que a veces no. Una canción todo. O dos canciones. Bueno, bien. Pues entonces, fijaos una cosa, vamos a dar más de lo que le decimos a la gente cuando le decimos que le hacemos disco del mes, porque ahí le decimos que va a sonar un mes en el año, ¿no? Y ahora con el especial sumáis un bonus track. Un bonus track y muchísimos derechos de autor, de editoriales, por la radiación del tema. O sea que el año que viene, en 23, cuando alguien sea disco del mes, diremos, sí. Sonarás tal vez en diciembre. El disco del mes, sabéis que es ese disco que se pone todos los lunes, una canción distinta cada día, y que se hizo con motivo de poder dar más espacio, ¿no?, a esos discos y álbumes que pasa que nos llegan por aquí y que a veces dices, joder, qué pena solo ponerlo una o dos veces. La verdad que hay muchísima música que poner, y cuando el disco del mes, pues por lo menos se da una visión más amplia del músico en cuestión, porque oye, suenan varios estilos. Y con esto y un bizcocho tiene ganas de empezar el jefe. No, luego. Tendremos las secciones, como siempre. Claro, nos mira como diciendo... En el intermedio. ¿Cómo va ese parloteo? Es que hay EPs, tendremos unos minutos sin publicidad y luego pasaremos a secciones. Perdona, Rafa, Hay alguna gente de disco del mes que es EP del mes, que a lo mejor tienen cuatro canciones, con lo cual cuatro sí. lunes y sale completo. Completo. Ahí está. Hay algunos que no llegan a cuatro. Entonces algunos piden bis. Se repite la canción. Se repite. No pasa nada, no pasa nada. Es curioso esto del hijo del mes. Bueno, vamos a empezar con una sorpresa que nos da siempre Juan Pedro. Sí, vamos a empezar con una mujer que, bueno, nacida en Canadá, pero ella vive en Nueva Zelanda y, bueno, pues es muy... una compositora de country y de música soul, y ella se llama Tammy Nielsen, y vamos a poner una canción que se titula Baby, eres una pistola. Sí, sí, you're a gun. Baby, you're a gun. Ya vamos con el disco del mes, el disco del mes de diciembre. Precisamente. Claro. Ahí está. No le vamos a quitar su sitio, y menos siendo el especial de discos del mes. Vamos con Anaut, que es el está componiendo nuevas canciones, las ha cambiado el idioma, lo hace en el suyo, lo hace en castellano, y la verdad que tienen mucha fuerza también. No lo habíamos oído cantar así después de tres discos que lleva, pero la música sigue teniendo una fuerza muy potente, y las letras también, y además se entienden. El otro día escuchamos una canción llamada Lejos de Aquí, y hoy vamos a escuchar Todo lo que callo. Vale. Ya no digo más.

ojos un nuevo sol, buscando en otros ojos un nuevo sol. Fingir una sonrisa, si ahora tienes tus planes y siempre vas con mucha prisa. ¿Cómo vamos a hacer si ya no soy capaz de reemplazarte? Hoy quiero despertar en cualquier parte, lejos de ti. Que se encendió aquí a tu lado, ya no ilumina ni da calor al corazón. Ya no es tu lluvia de la que bebo, y aquí naufrago si no me muevo, buscando en otros ojos un nuevo sol. Buscando en otros ojos un nuevo sol. Hacer si ya no soy capaz de reemplazarte. Hoy quiero despertar en cualquier parte, lejos de ti. Llama que se encendió aquí a tu lado, ya no ilumina ni da calor al corazón. Naufrago si no me muevo, buscando en otros ojos un nuevo sol. Ya no es tu lluvia de la que bebo, y aquí naufrago si no me muevo, buscando en otros ojos un nuevo sol. Buscando en otros ojos un nuevo sol. Pues aquí teníamos otro de los discos del mes, en este caso Casa Valdez, con esta ondita tan agradable, alejada de inviernos, pero muy con mucho punto. Nacho Taboada, de hecho, ¿no? Fue en julio cuando fueron disco del mes, veranito. Veranito, sí. Nacho Taboada, sí. Sí, además creo que vino... Músico del colectivo Panamera, y estuvo aquí, es verdad, con una visita, primero con el colectivo y luego... como Casa Valdés nos estuvo contando sus músicos que hacen doblete. Presentó un EP en este caso, mira, uh-huh. No tenía ni disco y esperemos que saque más canciones en estos próximos meses del 2023. Y que venga aquí a contárnoslo y a hacerse algún acústico, que es lo que nos gusta. Algún acústico, que es lo que nos gusta, exacto. Porque toda esta gente que viene, aparte de visita, pues siempre es un placer todos estos músicos, los acústicos que disfrutamos de ellos. Vamos con uno, aunque no sea en acústico, es del disco, que es Brindo por ti. Y yo por ti. Que me entre la prisa, te confieso que he pecado y he repicado en otras misas y he suplicado por otro trago. Con todo lo que yo he sido y ahora estoy medio acabado, pagando lo prometido, malviviendo de prestado. Pasaron siglos sin ti, pasaron novios y amantes, volviste a buscarme al redil donde el flaco daba el cante. Yo no me puedo quejar, tú tampoco me esperaste, ni tú tuviste piedad, ni yo fui tan elegante. Si solo por un segundo miramos la misma estrella desde otra parte del mundo y abrimos otra botella,

Qué bien se está en la oscuridad cuando en lo no ve el arma interpreta de ti la vino el poeta en la taca del pensado. Danse, danza del lince, el arpa llega. Roncao, la mariposa, el pajarillo se despertó. La grima de la vieja cayó en la arena y me dice a mí que no sepa vivir con la imaginación desbordando el río. La psicodelia de la virgen de el patrocinio rol que aquí se va y la rol con ese rock and roll que la abuela dejó como herencia divina. Rol que aquí se va y la rol con ese rock and roll, Don Silvio, rey del rock, como herencia divina dentro. Estaba Antónimo, que fue disco del mes en el mes de octubre, y además vino aquí a sí, en el mes de octubre también. Exacto, vino a presentar el disco y sus canciones en directo, además también nos hizo aquí un acústico y una voz muy especial y la música que hace también, como hemos escuchado en ese tema llamado La psicodelia de la Virgen del Patrocinio, que es como se llama el disco también, el disco nuevo de Antónimo. Había editado música previamente con otros grupos, pero bueno, este primer disco suyo, la verdad que ha impactado mucho y está presentándolo en muchos sitios y girando en muchos locales, tocando estas canciones, como otra que vamos a escuchar ahora, que sea peculiar voz y... Y además ese contrabajo que... Contrabajista. Que suena... Uh-huh. Y la formación musical que lleva. Vamos con el uno que le gusta mucho aquí a nuestro controller, el Bichito Lu. Ahí está. Caminar me colé por una rea chiquitita que daba pa' los campos de Andalucía. Escucha el mar, profundo el verde, pareciera que es el mar. Tierra salvaje, divina virginidad. Con el silencio te canté una soledad. Cuando el alma se enreda en la tripa y escupiera caminar bajo un manto perforado por perlitas que en un tiempo atrás explotaron para ti. Aquí no hay palo en mano, sin pico en libertad.

pregunta me pierde el porqué. Te busco en un espejo de forma, en mirar sin fe. Te busco en los brazos que aprietan y ahogan mi Aquí escuchábamos esta voz impresionante de Mariola Membrives. Mariola Membrives también ha sacado un disco nuevo este año, llamado Babilonia, y tiene canciones como esta con esa experimentación también, ¿no? Un poco me sugería a mí, es como la un poco rollo Björk, ¿no? Björk española, flamenca, yacera. Tiene una, no sé, tiene sí, la verdad muchísimas es que... cosas. Su música es riquísimo en sonidos y en matices y todo. Si lo escucháis, la verdad, este Babilonia tiene canciones muy, muy variadas, muy distintas. Sí, porque además, bueno, tiene electrónica, tiene flamenco, tiene... Uh-huh. Es muy, como dices tú, es muy variado. Y a ver si conseguimos que venga por aquí a visitarnos y a contarnos en el futuro, este próximo año que empieza. Sí, porque además también tiene una estética muy bien cuidada en redes y en vídeos, en los vídeos musicales. La verdad que, bien, está ahí conseguido un buen trabajo, que eso siempre, sí, la siempre ayuda. Sí, la imagen es muy potente y, uh-huh. y la literatura que cuentan también, ¿no? Sobre, sí. Este, uh-huh. sobre este Babilonia. Dice que Babilonia es... Mariola encontrándose con los sonidos de Babilonia mientras se revuelve en un mundo que parece que se acaba, en un confinamiento que frena de golpe una actividad frenética y deja en evidencia lo que duele, lo que espera, lo que es, lo que busca y lo que está pendiente de ser contado. Conversaciones profundas. Pues ya te digo. Pues... Y tiene una literatura de lo más... hablaba Santiago Lucero muy bien de ella, bueno, una... mujer interesante para descubrir, Mariola Membrives. Porque sabes que el símil de Babilonia siempre es un lugar de libertades en el que todos podemos hacer lo que queremos y nunca sí, nos dicen un poco, que no. Un poco un lugar también temible también, ¿no? Un lugar que, más que, bien como de sí, desenfreno, sí. Y, uh-huh. pero que podía llegar incluso pues a los finales de Fellini en las películas, ¿no? Uh-huh. Pues de Babilonia nos vamos al Limbo, que es la siguiente canción que vamos a escuchar de Mariola. He llegado tarde a esta estación, he llegado tarde y con dolor he llegado tarde y muerte. Tengo la ropa sucia de arrastrarme por el suelo del castillo, del castigo, del dolor, de la paciencia, de la rabia, la impotencia. He llegado tarde a la estación y esos rieles quieren mi corazón estrellado. Con mi sangre borboteando para regar tu huerto estéril de bastardo. Voy a subirme al tren que no me traiga más. Voy a subirme al tren que no me traiga más. Tengo miedo de volver, ya no tengo miedo de perder, ya tengo todo lo que quise obtener de ti. Ya no tengo miedo de volver, ya no tengo miedo de perder, ya tengo todo lo que quise obtener de ti. Ya no tengo miedo de volver, ya no tengo miedo de perder, ya tengo todo lo que quise obtener de ti. Lo que mi alma quiso obtener de ti. Thank you.

ahí estaba Dan Milson. Dan Milson, que también fue disco del mes, y nos trajo aquí, bueno, esta fuerza que tiene, como esta canción que escuchábamos, el Halfway There, ¿no? Un pedazo de cantante que a mí me encantó el disco, fue de los que, yo te diría, de los que más me ha gustado este año. Sí, sí, sí, lo estamos comentando ahora, con mucha fuerza, buena música, buena vocalización, potencia, y además creo que fue el que nos hizo una versión del Will You Were Here, ¿puede ser? Sí, correcto. Sí, fue una versión correcto. Aquí que nos dejó hasta meter un poco por ahí la garganta. Pues del mes de mayo, que fue esto, en el siguiente mes, el mes de junio, estuvo Al Dual con su disco Reel to Reel, y estuvimos escuchando pues cuatro canciones de este disco, de este rockero, de los que quedan pocos, ¿no? Porque hace una música muy auténtica, está muy valorado, sobre todo en, pues mira, mucho más en Estados Unidos, yo creo, que aquí en España, y es un músico que merece la pena también descubrir, escuchar. Al Dual, vamos a escuchar un temita que se llama Cadillac Funk. Telephone. You always live on the edge. You know better than a tether. And you drink all day. You grab some burner Cadillac. You always out of control. You sure know better. You don't know where to go. Dream of a man sealed for the new person. Send the trouble for all the things you say. Hey, man. Hey, Miss Billy. Dream you never see for another summer. You've never seen them do it yet. You're looking into evil. I just need you to pray. You never got a right hand. You got a wrist back hand. To think you're bigger than others. And you really don't care. Tan políticamente correcto que nunca puedo decir lo que pienso. Me lo suelo guardar todo dentro y de pronto estallo en silencio. Tengo tanto rencor archivado que la boca ya me sabe a dardo. Soy el secreto que nunca ha importado. Y con mis sombras me voy tropezando. Ya no tengo ganas de aparentar. He vivido muchos años como si fuera inmortal. Hice tantas cosas que quisiera olvidar. Y la peor fue intentar agradar. Voy a tratar de ser más honesto. Nadie me espera, resbalo en cada intento. Y si salimos ilesos de este incendio, es porque la vida se alarga en cada beso. muchos años como si fuera inmortal. Hice tantas cosas que quisiera olvidar, y la peor fue que intenté agarrar en este mundo de pose y cinismo, banalidades y simple narcisismo. Casi consiguen alejarme de mí mismo. Seguiré bailando mientras viva en este circo. El tiempo nunca pasa en vano, nos va a obligar a entender su sarcasmo. Volverán los fantasmas del pasado, va a haber demasiados amargados, va a haber demasiados olvidados, va a haber demasiados ancianos tatuados. Pues aquí estaban No Replay, que con la canción Políticamente Correcto. No Replay. Bueno, replay es la repetición. Este está con el mundial todavía. Acordaos que estos sacaron como sacaron un disco, pero en tres veces, que tenían sí. diferentes entregas. Nos quedamos con las ganas de verles, porque tenían realmente, aparte de esa nitidez en la voz del cantante, las letras, pero una sección de acompañamiento brutal, y que estuvimos a punto de traerles, pero claro, él, el que cantaba, pues no tenía nadie detrás de instrumentación, pero se les perseguiremos. Bueno, para ir cerrando este especial de discos del mes, de música casual de hoy, vamos con uno de los grupos míticos que invitamos al disco del mes, pues eso fue en septiembre, creo, Los Ilegales, un disco nuevo además que habían sacado con composiciones propias todas, pero con colaboraciones de muchísimos músicos españoles, de gran cantidad de bandas todas conocidas, y vamos a escuchar un tema que se llama Si no luchas te matas. Y en este tema está Evaristo, el cantante de La Polla Record. Ahí está. We'll be right back. Despidiendo este especial de discos del mes, y vámonos con una banda asturiana, los Statons, que una banda de muy joven, de chavales jóvenes, estuvieron aquí presentando su primer disco, y en este caso vamos a escuchar de un nuevo álbum que han sacado, que también estos van alternando canciones en inglés y canciones en español. Esto se llama Common Time, de los Statons. It's been some time now since we met. I guess I'll have to place my bet. I know I promised not to feel. You know you didn't have to steal my heart out there on the screen. They sit at my feet. You took my feet for a spin. You got my heart beating in. Come and tell. Cerrando este recorrido sobre los que fueron disco del mes y han sido durante este 2022, cerramos con un amigo músico que nos ha visitado varias veces en el estudio, tanto cuando estábamos en Radio Vallecas como en Agora Sol Radio, y que sacamos, es un tipo viajero con su guitarra, sus experiencias, mirando el mundo con otros ojos, y que sus canciones hablan pues bastante sobre el tema fronterizo, sobre el tema de los movimientos de personas. Participa en una ONG para que los niños puedan desarrollar la educación. Un tipo sólido, Jauma, que es el Tubat. Tubat es una palabra senegalesa o nigeriana. Ya os hablaremos algún día de esos temas. Pero nos gusta hacer este guiño y cerrar con Jaume el Tubat este recorrido que hemos dicho sobre los discos del mes. La verdad que hay muchísima variedad de estilos, ¿no? Y te das cuenta después de repasar todos los discos del año que nos hemos disfrutado de una amplitud, ¿no? De voces, de todo, de instrumentos y de acústicos, porque muchos de ellos han hecho acústicos aquí, pues de lujo. Somos una radio versátil. Pues muchas gracias por la gente que ha venido aquí y siendo disco del mes y ha estado con nosotros celebrando esto que cada mes ocurre en Música Casual. Venga, nos vamos con el Tubab, su disco Los días frente al Luna Park. Luna Park, sí. Y esto se llama Palermo. Anda, que Palermo, es un barrio, ¿no? Luna Park, que es un garito de Buenos Aires, y Palermo, un barrio. Un barrio de Buenos Aires, sí. Fíjate, sí, sí. Ahí queda. Otro guiño tangencial, ¿no? Bueno, hay buena música, que es lo que hay. tal día como hoy, 19 de diciembre, buscando a esas figuras de la música que nos gusta felicitar su cumpleaños, y si están vivos mejor porque la felicitación les puede llegar de una manera más directa, no he podido encontrar ningún vivo. O sea, todos los... Ya, qué pena para ellos y sus familias cuando murieron. Y para nosotros y para todos. Para nosotros, no, porque felicitar en sí, vivo. Sí, lanzas un felicidades así, queda un poquito descolgado cuando es a los muertos. ¿Pero ¿no? qué quiere decir eso? Que no hay ningún músico nacido en este día que esté vivo. A ver. Cuando decimos músicos reseñables, vale, dentro del vale, mundo del rock. Qué susto me lleva. Pobres, habrá tantos intentando ganarse. Habrá eso, relevantes. Habrá tantos intentándose ganar la vida que hoy cumplen años y están diciendo, joder, cumplo otro año más y todavía no soy capaz de grabar el disco, ¿no? No. Cuatro que no han sobrevivido a nuestro programa. La verdad que la explicación de que hayan muerto no son del Club de los 27. Tenemos nacidos entre 1938 y 1947, que ya son una edad razonable, y en el mundo de la música ya sabéis que a veces un año cuenta como tres o cuatro según la vida que lleves. En 1938 nació Chas Chandler, bajista del grupo The Animals y manager productor de Jimi Hendrix y Slade, que murió en 1996 con 58 años, jovencito. En 1941, Morris White, cantante de Earth, Wind and Fire, murió el 4 de febrero de 2016 con 75 años. Este fue fundador de ese grupo con el que hemos bailado cantidad de canciones, sobre todo... Will you remember? No recuerdo. September. Eso. No me salía. Me salía el tono, pero no me salía. Pero ahí hemos elegido. No September, aparte de no estar en ese mes, porque es una canción demasiado oída. Es verdad que los éxitos de Earth, Wind and Fire, que tenían una potencia en directo brutal y que no se podían escuchar sentados en una silla, cualquiera de ellos os va a sonar bastante. Y en esa segunda línea hemos elegido el Boogie Wonderland de este grupo, en el que la estética del vídeo, pues imaginaos, brillos, sombreras, coros, pero todo hecho con mucha calidad y una música, digamos, disco funky, afronegra, que realmente no te puede dejar quieto. Así que aquí vamos con Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire. Bye. aquí seguimos todavía casi bailando con esta música de tarde de lunes. En 1944, también el 19 de diciembre, Alvin Lee comenzó a tocar. No, Alvin Lee nació, perdón. Él comenzó a tocar con 13 años, un pionero de esta música, y fue cofundador de un grupo que poquitas veces yo creo que debe de salir en las emisoras de este país, los Teen Years After. Teen Years After, sí. Creo que eso se esté diciendo en ningún sitio ahora mismo, porque es un grupo genial, pero bueno, ya tiene unos años, lógicamente. Fijaros, Alvin Lee murió el 6 de marzo de 2013, con 69 años, pero dejó un montón de canciones, además un guitarrista brutal, como por ejemplo la que os hemos traído aquí, que seguimos bailando, pero esta vez no vamos a tener que poner el tupé, no vamos a tener que agarrar de la mano, girar y coger la pista para este Keep on Rocking. ¿Esa es una versión? Yo diría que es un original. Keep on rocking. noticia que daros, aunque el que más se va a alegrar de la noticia es un cumpleañero que sí está vivo. Pensaba que todos los que habíamos elegido hoy habían ya vendimiado, pero no. Tenemos a Elliot Easton, alegría sobre todo para él. Para él, por eso digo, sí. Porque lo habíamos dado por muerto. Que vea que no. Guitarrista. No hay nada en contra de nadie. Exactamente. Elliot Easton, guitarrista de The Cars, grupo de la New Wave neoyorquina, que también ha sido integrante de la Creedence Clearwater Revisited. Revival. No, la Revival Revisited. No, Revisited. No, Creedence Clearwater Revisited. Es ahí una. Eso tendremos que investigar qué tiene que ver. Yo creo que será el grupo que montó los. El grupo de los componentes. El grupo de los componentes. Sí, a lo mejor no pueden utilizar el nombre del grupo. Están peleados. Sin John Fogerty, está claro. Pero bueno, no vamos a abrir la página, rosa del corazón. Ni menos las controversias por los nombres. En este caso, cumple 69 años. Felicidades, porque ha sido el único que hemos podido felicitar hoy. Vaya desde aquí nuestro abrazo. Y ahora ya tenemos que pasar a qué discos se publicaron el 19 de diciembre de algún año. Y solo he encontrado uno, eso sí, de sus majestades satánicas. En 1964, The Rolling Stone lanzaron no un disco, sino un single que se llamaba Corazón de Piedra, Heart of Stone, que las vamos a oír ahora mismo por delicadeza de Juan Pedro. That I've known, I've made so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl, I see you walk with Danny Steve. She's all by herself. I try not to overthink. This heart of stone, oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. This heart of stone, oh no, no, no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad. This heart of stone, oh no, no, you'll never break this heart of stone, dog. No, no, this heart of stone, you'll never break it, darling. You won't break this heart of stone. Oh no, no, no, you better go, you better go home. Cause you'll never break this heart of stone. You better drive on home. Ahí estaba esa baladita, de Rolling Stones, que las bordaban cuando querían, y en esta mucho más, hablando de ese corazón de piedra que tenían ellos, corazón, Heart of Stone. Y esto es de su primerísima época, y estaba descubriendo a Antonio, que además no es un tema que estuviera incluido en ningún disco, ¿no? Los has buceado por ahí y es curioso que es difícil de encontrar. Luego están recopilatorios como uno, por ejemplo, que tiene Juanpe, que vamos a escuchar ahora y tal, pero creo que es difícil de localizar. Ya, sí. Salió, ya te digo, como sencillo en el 64 en Estados Unidos y se incluyó en un EP en Europa. Y posteriormente, ya al año siguiente, en el Reino Unido apareció dentro del álbum Out of Our Heads, pero no aparece. La cara B era What a Shame, que otro tema que de esa onda similar, pero no. Y estábamos hablando sobre el tema de los Rolling Stones, que casi, sí, casi teníamos que poder casi felicitar a un abuelete del vamos del a celebrarlo rock. Y le vamos a felicitar por ayer, porque igual sigue todavía celebrándolo. Puede ser, yo creo que sí, porque este es de los que le gustan las celebraciones largas, porque Keith Richards, 79 años cumplió ayer. Uh-huh. Toma ya, y vivo, así sí que le llegaba nuestra felicitación. Bueno, vivo varias veces, porque este es como los gatos, tiene varias vidas. Sí, pero bueno, en este caso podríamos decir que... Sí, pero vamos, que está. Que la habrán felicitado ayer. La habrán felicitado y la habrá celebrado seguro. Por esa segunda mitad indivisible de los Rolling, que componía todas estas canciones con Mick Jagger y cantaba muy pocas. De hecho, tiene discos en solitario. Cantaba pocas, sí. Pero claro, ir a estar Mick era complicado. ¿Sabes que luego creó una banda con Ron Wood? Sí, eran los de New Barbarians. Ah, sí. Que ahí cantaban los dos también. Uh-huh. Llamamos Ron Wood también. Otro que también cantaba bien. Ese ya cantaba. Ese igual puede cantar demasiado, sí. Ya Ron Wood, sí. Aparte, no, Ron Wood, un músico muy, muy, muy activo también. Hasta con recuperando muchísimos músicos negros. Recuerdo una gira que hizo con Bo Diddley en su momento. La verdad que. Bueno, estos grandes de los Rolling tienen tiempo para todo, hacen muchas cosas. Y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Keith Richards, como decía Antonio. Sí, yo creo que sí. Que esa juventud que vivió aquí con Mick Jagger, de donde salían esas canciones como esta, que hemos escuchado, ese Heart of Stone. Y Juan Pedro nos tiene una localizada. Vamos a poner una canción de 1972 que se titula Happy. Qué bonito. Pues ahí está, con ese vozarrón Keith Richards. Thank you. Pues ahora ya pasamos a esas otras cosas que merecen la pena atraerse y que sucedieron un 19 de diciembre, aunque no sea exactamente el nacimiento de un músico, una música o la edición de un disco, ¿no?, recordado. Concretamente, y ahora tangencialmente, sin querer, decimos Argentina, porque la banda argentina Soda Stereo, en el 19 de diciembre de 1982, tocó por primera vez con ese nombre. Soda Stereo es una de las bandas más sólidas y potentes de largo recorrido de Sudamérica, de Argentina, en la que tienen temas con contenido, guitarras, voces sólidos, que está compuesta inicialmente, o yo creo que en todo momento, por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti, y tocaron por primera vez en el cumpleaños del que ellos llamaban el Cuarto Soda, que era Alfredo Lois, que era director de sus vídeos y creador de toda la estética del grupo, ¿no? Hemos querido traer una canción, en este caso de Soda Stereo, por la efemérides, y bueno, podemos hacer un guiño que tal vez Rafa me está indicando, un guiño un poco a toda esa población que se alegra de haber ganado un mundial, ¿no? Pero no tangencial, por todo lo alto. Enhorabuena a todos los argentinos por ganar el mundial de fútbol, porque lo han ganado de una forma como se debe ganar. Bueno, esto para los futboleros. Aunque no la sección entremos. De deportes aquí no. También es cortita. Mínima. Pero ahí queda. Y ya que hablamos de Argentina, pues qué mejor que suene Soda Stereo. Por eso. Sobre todo porque se juntaron ese 19 de diciembre en un cumpleaños y hemos extraído un tema que me han dicho que ha salido, o sea, ha sonado alguna vez en el programa, pero es que es uno de los mejores temas que he encontrado en la búsqueda, y además su letra, echarle un vistazo a su letra, porque viene bien y viene un poco en colación a un libro que os voy a recomendar de aquí a un rato en el programa. Canción Animal es lo que vamos a oír de su álbum homónimo de 1990, Soda Stereo. Que mires mejor. canción animal. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing my back door, looking at the evening sun go down. Despedimos con el Más de lo Mismo, donde decidís todas vosotras y vosotros qué canción acaba el programa. Como siempre, una temática en muchos casos imaginativa, pero también existente en las músicas del mundo. Esta semana, baladas africanas, y teníamos tres opciones. Masculinas. Masculinas. Que habrá femeninas. Cierto, habrá categoría de femeninas, por supuesto. Cierto, eran baladas por africanos. Y ahí en un tercer lugar, un poquito descolgado, se ha quedado Papa Wemba con su Ay Ay Ok, con un 21%. En segundo lugar aparece uno de los pesos sólidos de la música africana, Salif Keita, con su Musulu, un 23%, y ha habido una concentración elevada de votantes que han pensado que Ismael Lo, con su Talla Bon, con cerca del 56%, más de la mitad, pues era el que tenía que ganar esta semana y querían que despidiese el programa. Ismael Lo, todo el mundo, no que todo el mundo piense, sino que se le relaciona más con ser senegalés, porque prácticamente vivió toda su vida en Senegal, pero es nigeriano, que tiene unos 66 años ahora, ¿no? Es un artista y cantante muy versátil, que además toca la guitarra y la armónica, como oiréis en la canción que despide el programa. La armónica es también de él. En los años 70 se unió al grupo Super de Ayamono y lo abandonó en 1984, pues, para iniciar una carrera en solitario, grabando 5 álbumes en 4 años, bastante prolífico. En 1990 grabó en Francia su 6º álbum, Ismael Lo, y fue su sencillo Talla Bon el que le lanzó a la carrera internacional. 4 años después graba Iso y tuvo un éxito similar con temas como Embalax, que también se le podría escuchar. Después vino ya una gira por África y en 1996 lanzó el recopilatorio Janu Africa Without Blame en un dueto con Marianne Faithfull. Sí, yo quería comentar, termina si quieres de contar, sí, de Ismael Lo, pero vamos. Vale, pero espera. Por comentar un poquito sobre la música africana. Que vale, es su último álbum, Senegal, fue, según Ismael, su forma de pagar el tributo a su país en reconocimiento por todos los regalos que le ha dado. Respecto al tema Talla Bon, se publicó en 1992 dentro de su disco homónimo. en modo balada, Ismael pone letra musulmana sobre el rezo y el ayuno a una fiesta senegalesa que se llama Tayabón y que sucede nada más acabar el Ramadán dentro de lo que es el Tancarrit, la Sura, y se celebra como una festividad para la chiquillería, en la que salen de noche con disfraces a pedir regalos, cantar y bailar, intercambiando comidas, bebidas, telas. ¿Esta fiesta os recuerda algo? Suena un poco a Halloween, disfrazados por la noche, regalando comida, tal. Y esto es lo que él traslada en la canción, con muchos sentimientos, pero también detrás hay un apego a su religión, que es la verdadera identidad de este tema. ¿Ibas a comentar sobre la música africana? No, así brevemente. Decir que la música africana es en esencia la base de tantas músicas y estilos musicales que es admirable. Si os fijáis en muchísimos estilos, no solo de música negra, sino incluso música folk, música europea, el swing, música latina, por ejemplo, música cubana, es una base para todas esas músicas impresionante. Y si algo bueno tiene el Más de lo Mismo es que se presentan temáticas que son distintas de las típicas canciones que todo el mundo oye a diario. Y ahí yo creo que, descubriendo la música africana, más de uno será más feliz de lo que es ahora. Tanto, digo, por los armónicos que tiene, la cantidad de ritmos y variaciones, y en este caso que hemos puesto baladas, creo que son muy distintas todas, además son voces muy, muy peculiares. Hay algunos de, por ejemplo, a Yosuno Dulce le conoce como la voz de plata, ¿no?, por la forma que tiene de cantar, y tiene muchísimas, no sé, registros que yo creo que merece la pena el descubrirlos. Y nada más, que hay que de la música africana para que la descubráis. Bueno, una objeción. Muchas gracias a los que habéis votado. Una objeción, que el que presentó la temática dijo que tenía que ser en idioma africano, claro. En idioma original, sí, claro, o africano. No en inglés, para hacer una balada en inglés. Pero tenemos a muchos artistas. Canta en inglés normalmente. Sí, sí, Yosuno Dur, sí, pero tiene también canciones en senegalés y en otros, como todo artista africano. Hubo que hacer una buena búsqueda para otra encontrar... Otra cosa, de hecho, estos artistas también, tanto Ismael Lo como Papa Wemba, son músicos que cantan como cualquiera de ellos, ¿no? Siempre han cantado en inglés o en francés también, muchos de ellos. Muchos en francés. Papa Wemba, de hecho, que canta en francés. Bueno, menos cuando toma Coca-Cola. No queríamos idiomas del colonialismo ya directamente. Claro, si se presenta música africana tiene que ser en esencia como debe ser. Y la variedad musical es lo que dice uno de los oyentes que nos ha contactado. Ha dicho que esto no son los 40 principales. Bueno, pues nada, muchas gracias a toda la gente por seguirnos. Estamos ya casi despidiendo la temporada. La semana que viene creo que la despediremos, la cerraremos oficialmente. Bueno, pues nada, muchas gracias, hasta el próximo lunes y nada, pues sed felices. Un saludo de mi parte, besos, abrazos, repartidlos y hasta el lunes. Buena semana y nos vemos en unos días o nos escuchamos. Nos vamos con Ismael Lo y su Tayabón. Momo Monila.